Hola, ¿qué tal? Soy Javier Fernández y Patricia Portalupi, directora y productora de Elia es Elia, Ella es Elia, el documental de Elia Spence. Y nosotros venimos a la ronda, seguidos, éramos del Centro Cultural IMPA, ahí conocimos a Elia, a Nora y a Mirta. Y bueno, y después de una charla por Zoom en pandemia, Elia nos contó su vida y ahí empezamos a querer hacer contar eso y hacer un documental sobre ella y lo más cercano posible, más cerca y no tan protocolar, ¿viste? Y bueno, creo que lo logramos, ¿no? Sí, lo logramos. Javi es la parte creativa del documental y yo acompaño acá, siempre acompañando y acompañando a Elia y acompañando a la plaza, a los compañeros, compañeras, compañeres, y de ahí salió esta documental hermoso, película, el regalo para Elia y bueno, estaría bueno que la vea el mundo entero para que se contagie de tanto amor, que de eso nos tenemos que contagiar, amor, amor y amor, y esa cosa de lucha continua y sin parar. Gracias. Lo lindo que lo pudimos presentar en la sala Norita y junto a Elia y a muchos compañeros y compañeras, y estuvo muy lindo, muy emocionante con ella ahí, cantando con ella al final, y muy emocionados y contentos. ¿Y por las redes se puede ver? ¿Cómo? No, vamos, hay un, la página de la película es 09-05-99, que es el nuestra productora de amor y de, y de creación, y ahí, ella es Elia, se llama, y ahí vamos a sacar las diferentes fechas que ya nos van pidiendo, y bueno, queremos que la conozcan mucho. Y convidarla. Convidarla. Así que a medida que sigan ahí en las redes, 09-05-99 y ahí van a seguir toda la actividad de Elia, Ella es Elia, y bueno, y seguro, porque la vamos a convidar a todos los lugares que la quieran ver, y ahí estará. Elia. Bueno, muchas gracias. Gracias.